Hola a todos y a todas. Os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Educando Geek. Bueno, pues empezamos este mes de septiembre con Tuto Podcast, ¿eh? Estos audios que llevan aparejado pues un tutorial de por medio. Y bueno, simplemente son notas que tomo yo para que no se me olvide o para que en un momento dado pues poder recurrir de nuevo a este tutorial. Y hoy os hablo, pues como se ve en el título, otra vez de esos dos equipos que tengo ya muy viejunos, que son el Acer Aspire del 2005 y el MacBook de mediados de 2007. Ambos equipos portátiles con procesador de 32 bits. Y ahí es donde viene un poquito pues todo el tema, ¿no? Yo estos dos equipos los uso poco, pero el tema es que funcionan y para ciertas tareas, pues bueno, se desempeñan, digamos, correctamente. No sé cuándo voy a publicar esto, sí, seguramente ya en los primeros días de septiembre, porque tengo que perfilar un poquito el tutorial, las notas que he tomado. Pero bueno, en el momento en que estoy grabando esto, pues durante los últimos días de agosto, pues con esa inminente llegada del nuevo curso escolar 2021-2022, pues ya me hallo preparando cosillas de trabajo, ¿no? Cosas menores, pero bueno, adelantando alguna cosilla, y pues son tareas de ofimática básica. Entonces, como donde tengo el PC de sobremesa, digamos, hace mucho calor, pues dije, bueno, voy a sacar a los vejestorios estos y lo voy a hacer aquí fresquito con el aire acondicionado en la mesa del salón. Así que nada, primero saqué el Acer, el del 2005, y yo a este PC estuve toqueteándolo porque todos los documentos que yo uso los tengo en mis nubes de Google Drive. Entonces recuerdo que por allá diciembre del 2020, correcto, en diciembre del 2020, yo a estos equipos tenían instalada una versión de InSync, esta aplicación de la que ya he hablado mínimo un par de veces y que no es más que una aplicación que viene a solventar el problema de que tenemos en Linux para sincronizar las nubes de Google. No hay una aplicación oficial, como sabéis. Sí que, por ejemplo, Linux Mint incorpora una aplicación que se llama Cuentas en Línea y que, bueno, logueándote en tu cuenta de Google, pues te deja acceder a tu calendario, a tus correos y a tus archivos de Drive. Pero es extremadamente lenta y es, bueno, es prácticamente inusable para eso, ¿no? Así que yo les tenía instalado a estos equipos, como digo, la última versión de InSync que salió para equipos de 32 bits, pero claro, en una de estas actualizaciones gordas de InSync, pues se remodeló, digamos, si no por completo, muchísimo la aplicación y el funcionamiento, básicamente lo que hay por debajo de la aplicación, no estéticamente, sino lo que hay por debajo, y pues se perdió la capacidad de sincronizar correctamente los cambios efectuados, ¿vale? Cuando estás ejecutando un equipo de 32 bits o cuando estás ejecutando un equipo de 64 bits. Así que pues ya no podía seguir usando estos equipos para editar documentos y que se vuelvan a subir y esté todo sincronizado y que pueda usarlo indistintamente en un equipo o en otro, ¿no? Así que tuve que buscar otra solución. Estuve mirando y bueno, pues la solución vino de la mano de RClon. Ese fantástico servicio que ya conoceréis la inmensa mayoría de las personas que me escucháis. Ya hablé de él largo y tendido cuando publiqué el tutorial para montar el servicio de Plex Media Server, alojando todo el contenido en Google Drive, ¿no? Pues ahí RClon era el puente que permitía que ese invento funcionase, ¿no? Así que, bueno, pues dije, si eso se pudo hacer en su momento, pues esto tiene que ser más fácil, ¿no? Montar las nubes de mis dos nubes de Google Drive, montarlas en local, en estos equipos de 32 bits, pues usando precisamente el servicio de RClon. Bueno, me puse a ello, ¿vale? Y nada, pues instalé RClon. La instalación es muy sencilla, es muy fácil, ¿vale? Dejaré en las notas dejaré todo escrito, ¿vale? En las notas de este episodio. Y también lo dejaré publicado en el blog. Seguramente este capítulo de audio se publique desde el blog. Hace más de un año que no publico los audios desde el blog. Ya por comodidad, pues lo vengo publicando todo desde Anchor, ¿vale? Pero el feed que de este podcast lo tengo en FeedBurner, yo ahí tengo una mezcla, ¿no? Y puedo publicar indistintamente desde el blog o desde Anchor, que a los oyentes les va a llegar indistintamente, ¿vale? Entonces, como digo, pues me puse a ello, instalé RClon. Repito, tendréis todo detallado en el tutorial que dejaré, tanto en las notas como en el podcast. Y tuve el problema de que, pues bueno, a la hora de montar RClon con la orden RClon mount, pues el problema era que no me guardaba los cambios. Es decir, yo sí que tenía acceso a las nubes, me montaba las nubes, podía coger un archivo, por ejemplo, un archivo de texto, editarlo y darle a guardar y se guardaba, pero no se sincronizaba con la nube. Así que estuve mirando varios foros, varios posts, y al final di con la tecla, ¿no? Y es que, bueno, pues había que añadir a la orden de RClon, pues que se montara con la caché en modo escritura. Bueno, hay otro modo, que es el modo full, pero sinceramente, añadiendo que la caché se monte en modo writes, que es escritura, pues funciona a la perfección. Esto, como digo, lo hice en diciembre de 2020. Tomé notas, pero en papel, ¿vale? Y quería haber desarrollado el tutorial, pero no lo hice al final. Esto, si no lo haces en el momento si no lo publicas en el momento en que lo estás haciendo, pues al final, con el paso del tiempo, pierdes interés y pierde un poco el sentido, ¿no? Así que nada, retomé esas notas, como digo, estos últimos días de agosto. ¿Y por qué? Pues porque al poner en marcha estos dos PCs, tanto el Acer como el MacBook, observé que no se montaban las nubes. Yo edité en su día el archivo crontab. Sabéis que en crontab podéis añadir órdenes para que con el arranque del equipo, pues en este caso se monten las nubes mediante Rclone de forma automática, sin que se pueda hacer de muchas maneras con scripts. Pero bueno, la verdad es que con editando este archivo, el crontab, es sumamente sencillo. Solamente hay que añadir arroba reboot, espacio y la orden que quieres que ejecute el servicio. En este caso, en mi caso, pues Rclone mount. Pues esto que lo hice, repito, en ese pasado mes de diciembre de 2020, pues no funcionaba. O sea, ni en un equipo ni en otro. Entonces estuve buscando y en una de esas pues se me ocurrió pues teclear la orden en la terminal, ¿no? A ver si arrojaba algún tipo de error. Y efectivamente me arrojaba el error de que el token que Google Drive proporciona a Rclone para darle acceso, pues había caducado. Por lo que he estado leyendo, la validez de ese token tiene una validez, valga la redundancia, de 200 días. Claro, desde diciembre del 2020 ya se habían superado esos 200 días. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que cada 200 días hay que renovar de alguna manera ese token, ¿no? No es nada difícil ni complicado, ¿vale? Pero es un motivo más de que haya querido dejar ya constancia por escrito de este tutorial, ¿no? Entonces, en el tutorial lo que he hecho es aglutinar las dos cosas. Por un lado, pues cómo montar las nubes con Rclone, y por otro lado, cómo renovar el token. Estuve mirando, estuve editando el archivo de Rclone config, ¿vale? Porque todo lo que maneja el servicio de Rclone se guarda en un archivo de texto que se llama Rclone config. Este archivo lo vais a encontrar pues en vuestro home. Está en los archivos ocultos, ¿vale? En los archivos ocultos en Linux, recordad que llevan un punto delante del nombre del directorio. Entonces, para poder verlos, lo más fácil es mediante la combinación de teclas Control H, pues puedes ver todos los directorios y archivos ocultos. Entonces, como digo, dentro de vuestro home, en el directorio.config, dentro de ese directorio, estoy hablando de memoria, pues hay un directorio que se llama Rclone y dentro pues tenéis ese archivo de configuración de Rclone config. Nada, estuve toqueteando por ahí y no había manera de renovar el token. Entonces me vino a la memoria que el señor Mosquetero Web ya había hablado de esto, pues hace mucho tiempo en su podcast, ¿no? Que le había pasado exactamente lo mismo, que había ido pues a usar el servicio de Rclone y no. Y por problema de token, de que le había caducado, pues no podía, ¿no? Y creo recordar que en el audio él simplemente dijo que había renovado el token y ya está, y a funcionar de nuevo. Pero no se comentaba, o creo recordar que no comentaba él cómo lo había hecho. Así que contacté por Telegram y la verdad es que muy amable me respondió ipso facto y me sugirió, pues, en primer lugar, mirar en su blog a ver si allí estaba la solución. Pero bueno, el camino más rápido era, digamos, borrar esa conexión que Rclone hace con mis nubes, borrarla y crear una nueva conexión. Así que eso es lo que hice. Las borré y las volví a crear. Claro, al volverlas a crear, ya te salta automáticamente para que vincules el servicio de Rclone de nuevo con tu nube de Drive. Pues nada, Rclone te da un enlace, tú lo copias, Te abres el navegador web, te vas a ese enlace y ahí ya te salta, pues digamos, los pasos que Google te pide para que autorices a R-Clone a usar tu cuenta. Entonces Google te devuelve el token, que es una secuencia larga de letras y de números, y eso tú lo copias, te vuelves a la terminal y en R-Clone le das a pegar y ya está, y queda vinculado. Lo hice así y la verdad es que no tardas más de 30 segundos en hacer esto, de verdad, no se tarda más de 30 segundos y ya tengo de nuevo pues R-Clone funcionando esta vez perfectamente, ¿eh? Como digo, voy a dejar todo detallado y bien escrito en un tutorial. También lo dejaré para que os lo podáis descargar en formato PDF por si le puede servir a alguien. Que esa es también un poquito el objetivo de publicar esto, ¿no? Que además de que me sirve a mí para volver a ello en un futuro, pues que le pueda servir a alguien, ¿no? Y el hecho de compartir, que es lo que a mí, digamos, me gusta. Así que nada, ahí lo dejo esto para si le puede ser útil a alguien. Y la verdad es que ahora muy bien, porque cada vez que arranco estos equipos, se montan automáticamente mis nubes de Google Drive. Puedo acceder, o sea, el acceso es inmediato. O sea, es que el R-Clone lo que hace es montar tu nube de Google Drive como si fuese un directorio más del equipo, con la ventaja de que no ocupa espacio físico. Tú tienes acceso. Entonces, cuando tú abres un archivo, por ejemplo, pues en el momento en que abres el archivo, R-Clone sí que lo descarga en local, ¿vale? Tú lo editas y cuando le das a guardar, lo que hace es volverlo a subir con los cambios efectuados. Como digo, es una gozada, es un servicio libre, no es para nada complicado y aunque se tenga que hacer desde la terminal, ¿vale? No es para nada absolutamente complicado, es muy sencillo. Lo tenéis todo explicado paso por paso en ese tutorial y ahora me funciona de maravilla. Y la verdad, pues como digo, pues es muy cómodo cogerme estos equipos. Además, yo me siento muy bien, me gusta usar esta, pues ya prácticamente retrotecnología, ¿no? Porque un portátil del año 2005, como es el caso del Acer, por ejemplo, pues me sigue dando servicio, como digo, a nivel de ofimática básica, sin mayor problema, ¿vale? Sí, es un poco más lento, cuando abres el navegador se toma su tiempo. Además, a este equipo y lo intenté, pero no pude cambiarle, no le pude meter un disco SSD. El disco duro que lleva, no sé qué conexión lleva, ATA o no sé qué conexión llevará, pero no es compatible, ¿vale? Con las conexiones, creo que son SATA 2 o... Igual estoy metiendo la gamba diciendo esto, pero no es compatible con la conexión de un disco SSD. Así que nada, ya le compré uno, ya lo usaré en un futuro, ya se lo meteré a otro equipo o ya veré qué hago con él. Le compraré una cajita y lo usaré como disco duro externo, también es una opción. Lo que sí que le pude es ampliar ese giga de RAM que tiene, pues se lo pude ampliar a dos. Peor es nada. Y ya está, la verdad es que muy contento porque a mí me gusta mucho, me siento muy realizado pues dándole esa segunda, tercera, cuarta vida a estos equipos que acabarían pues eso en el reciclaje, ¿no? Para reaprovechar sus componentes y hombre, muy modestamente, pero repito, para tareas ofimáticas básicas se desempeñan con completa solvencia. Solo hay que tener un poquito de paciencia, tardan más en arrancar y claro, después de tocar un equipo relativamente moderno, pues tienen los achaques del paso de los años y son un poquito más lentos, pero ya está. Obviando esto, son equipos perfectamente válidos para este menester que yo necesito. Así que nada, no me enrollo más y nada, este es el audio de este inicio de septiembre, pues que aprovecho para publicar y para compartir con todos vosotros. Nada, ya sabéis, si tenéis algún equipo por ahí con esta característica que tenga procesador de 32 bits, pues sabed que podéis montar vuestra nube de Google. Bueno, no solo la de Google Drive, porque Reclon incorpora un catálogo de servicios brutal, ¿eh? Dropbox, OneDrive, no sé, estas son las que me vienen a la cabeza, pero hay más de 30, hay más de 30 servicios que vais a poder usar en modo local en vuestros equipos, así que es una pasada, es una pasada realmente. Y repito, si tenéis algún equipo de 32 bits, pues para hacer cosillas de estas de navegación web básica, ofimática básica, perfecto, perfecto, ¿eh? Bueno, ahí os lo dejo y espero que os pueda ser útil. Muchas gracias, como siempre, por vuestra atención. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao.